It's just that no one makes me feel this way. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Están escuchando esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Vamos a reducir aquí el volumen porque en verdad, si yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar escuchando música al mismo tiempo que estoy tratando de formar pensamientos, especialmente si es música como esta tan buena de Justin Timberlake o Backstreet Boys o lo que sea, porque lo que termina pasando es que me entretengo tanto en la canción que no puedo formar correctamente mis pensamientos. Sí, esa es la razón por la cual nunca voy a un bar o a una disco o a algún antro o lo que sea para ligar, porque desafortunadamente me clavo en la música y no me concentro en lo que la chica me está diciendo o en lo que yo le tengo que decir a ella para poder conquistarla. Es lo desafortunado de ser Carlos, yo y Moisés. Pero bueno, no hablemos de eso. Yo sé que no a muchos de ustedes les gusta cuando toco mi vida personal, pero de vez en cuando tengo que hacerla porque en verdad ese es el nivel de vanidad y egocentrismo que yo manejo. Pero no hablemos de eso en este instante. Lo que me gustaría decirles es lo siguiente. No hay absolutamente ni una sola pregunta. Aparentemente, están pasando varias cosas. Una de estas es, como no he sido yo muy atinado en mi manera de decirles a ustedes qué opino de sus preguntas o cómo necesito sus preguntas, creo que muchos de ustedes ya desistieron de poner preguntas para que no reciban un regaño como el de la semana pasada, lo cual me parece correcto, ¿para qué estén exponerse a que alguien como yo les diga qué tipo de preguntas deben o no deben de hacer? Yo creo que tienen toda la razón en simple y sencillamente nomás abandonar el programa, uno. Ese es para empezar. Y dos, pues también esto ya ha sido un problema mío de no subir los podcasts de manera correcta, semanalmente, constantemente. Y también, desafortunadamente, los horarios del programa pues han sido un poquito más flexibles de lo que normalmente suelen ser. Antes siempre era las 5:30 en punto, 5:45 más tardar. He dado programas a las 6 y terminado como a las 7. O sea, he hecho muchas cosas con los horarios, con los días que simple y sencillamente nomás falto sin razón alguna, nomás digo, no puedo ir y punto. Entonces yo entiendo que muchos de ustedes pues estén agobiados por eso. Entonces no se preocupen, no pasa nada. Si no quieren hacer preguntas, no tienen por qué hacer preguntas. Si no quieren seguir escuchando el programa, igual no es obligación, no tienen por qué seguir escuchando el programa. Y yo los entiendo, yo entiendo la frustración. De hecho, a mí nunca me ha pasado esto, porque simple y sencillamente nunca he seguido a una persona o a un individuo en particular. Nunca soy gran fan de seguir otros podcasts. De hecho, no hay ningún otro podcast que yo escuche. Y en canales de YouTube, pues sí hay algunos canales de YouTube que yo sigo. En general, cosas de cine, ¿no? Como Good Bad Flicks, o de vez en cuando Cinema Snob, o ¿cómo se llama? Nostalgia Critic. Pero pues si suben un video o no suben un video, en verdad a mí no me afecta en lo más mínimo. Nomás cuando lo suben los veo y punto. Y también estoy viendo otras de ¿cómo se llama? De cómo hacer películas, que eso ahorita les explicaré por qué estoy tan metido en todo eso de hacer cine últimamente. Hay una que se llama Every Frame is a Picture y todas esas cosas. Entonces, si suben bien, si no suben, no importa. Veré otros videos y también veo los videos de mis amigos de Retro Blasting. Igual, si suben videos bien y si no suben también, o sea, no me afecta en lo más mínimo. Yo tengo como que la paciencia de esperar porque tengo otras cosas que hacer. Pero yo entiendo que de alguna manera ustedes sean, se sientan, ¿cómo puedo decir esto? Decepcionados por la manera tan esporádica en la que yo he subido cosas. Entonces no se preocupen, no pasa nada. Afortunadamente es solo una hora de programa ahora. Entonces cuando es solo una hora de programa, yo puedo llenar una hora de programa en mis sueños. En verdad, cuando era 2 horas y media, pues ahí sí era como que más intenso, necesitaba más preguntas, etcétera, etcétera. Pero ahorita que estamos hablando algo tan breve como una hora, eso lo puedo llenar sin problemas. De hecho, fue como hace 2 semanas más o menos. De hecho, hasta subí el video a la página. Una muy buena amiga, una excelente cosplayer, su nombre es Mena Box. Ella me tagueó para algo que se llama el tag del cómic. Y yo, pues, dije, creí que era correcto subir el video, así como ella subió el video haciendo respondiendo las preguntas del tag del cómic. Yo decidí hacer un video y ya saben que me tardo años en editar. Y subí el video y fue de 8 minutos de duración. Y lo curioso es que yo tenía 23 minutos efectivos de video. O sea, me tardé 23 minutos para responder todas las preguntas, que eran 10. O sea, no era. Básicamente me estaba durando que 2 minutos por pregunta, aprox. Y después de editarlo todo, terminé con 8 minutos. Lo que significa es que 15 minutos de todo lo que yo hablo, de ese video, esos 15 minutos no servían de nada. Entonces, de 23 minutos efectivos, solo 8 eran usables y todo lo demás era pura basura. Entonces dije yo, wow, o sea, el porcentaje de basura del que yo hablo o el porcentaje de bla, bla, bla que yo tengo es mayor a las cosas importantes que tengo que decir. Entonces, llenar una hora para mí es nada, ¿no? Puedo agarrar cualquier información y extenderla y llenar una hora sin ni un solo problema. Entonces, esa va a ser mi misión el día de hoy. Agarrar absolutamente nada y con eso llenar una hora y despedirme de todos ustedes y dar las gracias a las personas que sigan escuchando y a las personas que no. No pasa absolutamente nada. Yo creo que una de las cosas más importantes que yo he tratado de transmitirles a través de este programa es, no es obligación escucharme. Si no me quieren escuchar, no me tienen por qué escuchar. Si no quieren preguntar, no tienen por qué preguntar. Si quieren abandonar la página, también lo pueden hacer. Todos estamos, tenemos la libertad. Y así como ustedes tienen la libertad de hacerlo, yo también tengo la libertad de ser tan patán como siempre lo he sido. Y por eso me gustaría empezar este programa agrediendo gente. Entonces vamos a ver, la semana pasada le tocó a mi buen amigo Polo Im. Esta vez le va a tocar, ahorita, ¿dónde está su nombre? Lo tengo por aquí, déjenme un segundo, déjenme encontrarlo. Porque sí se merece que lo regañe un poquito. Ah, creo que sí, es Héctor M. Albite. Espero estar diciendo bien su nombre. El grave problema que tiene Héctor M. Albite, o Albite, no sé cómo se diga su nombre, en verdad, lo siento mucho si estoy pronunciando mal tu nombre, mi querido Héctor, pero cometiste el gravísimo error de querer debatirme sobre una película. Lo he dicho antes, lo voy a repetir de nuevo, en verdad, muchachos, ustedes simple y sencillamente no tienen tanta experiencia viendo cine como yo. Se nota con las justificaciones que hace, se nota con sus opiniones, se nota con sus gustos. Simple y sencillamente yo he visto más cine que ustedes y no solo me he concentrado en cine de superhéroes o cine de acción, he visto muchas, muchas, muchas, muchas cosas más. He visto cine de arte múltiples veces, he visto cine europeo, cine japonés, he visto anime, he tratado de tener una gama mucho más abierta. Y no solo eso, estudié actuación, donde tuve que leer varios guiones y libretos, entonces tengo un concepto más amplio de cómo se escribe un guión. He leído libros de cómo se escribe un guión. He visto, bueno, he participado en cine, televisión y teatro. He sido director de varios cortometrajes, he editado varios cortometrajes con amigos, he editado para otras personas. O sea, mi concepto del cine es mucho más amplio que el de ustedes, nomás por mi experiencia de vida, no porque haya nacido como un sabio, pero te puedo garantizar una cosa, Héctor, sé más que tú. Y es muy obvio. Y lo más triste, lo que en serio me rompe el corazón, es que yo lo dije desde la semana pasada, cuando di mi nota, bueno, mi reseña acerca de Logan, que aparentemente tú no escuchaste. No me refiero al video con los chicos de SDP Noticias. Me refiero a lo que dije aquí. Dije, y básicamente fue, si están en desacuerdo conmigo, me parece perfecto. Simple y sencillamente, ignórenme y ya. No traten de debatirme porque pues nos vamos a pelear. Porque yo no creo en los debates. Yo creo en que alguien me está diciendo a mí que yo estoy equivocado. Y lo peor de todo es que me están diciendo que estoy equivocado sin bases claras, sin bases reales, con cero justificación. Y esto fue lo que hizo Héctor, donde básicamente empezó nomás a poner puro bla, bla, bla de qué tan magnífica era la película de Logan. con cero base, con cero justificación, y básicamente su explicación de por qué es buena es porque a él le gustó. Entonces, como a él le gustó, él llenó los huecos de la trama enormes que tiene la película. Pero el problema es que si tú vas a llenar los huecos de la trama, tienen que estar basados en algo. Y tú no los basas en nada. Entonces yo me enojé tanto cuando vi lo que tú pusiste, que no fue nada agresivo nomás, fue como que querías tener un debate conmigo, lo cual se me hizo muy tonto, porque no estamos en el mismo nivel para tener un debate. Y básicamente yo fue decirte, ¿sabes qué? Estás equivocado porque tiene todos estos huecos y te di una lista muy larga de los huecos que yo sentí que la película tenía, que se van sumando hasta que llega un momento donde la película ya carece de interés. Y tú me respondes con las respuestas más torpes posibles. Y lo más bonito es que en algún momento una de tus respuestas fue de las enfermeras, eso es relevante. Y creo que esa fue tu respuesta a cuando yo pregunté de dónde sacan unas enfermeras pobres mexicanas que trabajan para una empresa ilegal americana en México. ¿De dónde sacaron 20 mil dólares? Y tú pusiste, eso es relevante. Todo en una película es relevante. Cada línea de texto es relevante. Cada punto, cada escena, cada acción es relevante porque estás tratando de contar una historia de una vida en 2 horas. ¿Ok? Cuando estás viviendo la vida cotidiana, la vida real, no todo se tiene que contestar. Algunas preguntas pueden quedar al aire, porque es la vida. Pero en una película, en una obra de teatro, una serie de televisión, en una telenovela, cada palabra que pone el autor, cada palabra que pone el escritor, tiene que tener un porqué. ¿Por qué está sucediendo y y a qué nos va a llevar? El mejor ejemplo de esto son los libros de J.K. Rowling de Harry Potter. Si ustedes empiezan a leer esos libros, espero que lo hagan, son muy buenos, son muy divertidos. Hay muchas cosas que se establecen como nomás información que está dada al aire en las primeras páginas y tienen gran importancia a la conclusión de la película. ¿Okay? Y algunas de las cosas que vemos en los primeros libros tienen gran importancia en los últimos libros. Todo está conectado. Cada punto de información tiene un porqué que se contesta al final. Nada está nomás al aire por estar al aire. Esta película, la de Logan, tiene muchísimos huecos al aire. Y uno de ellos es cómo unas enfermeras consiguieron 20 mil pesos para darle a Logan. O sea, no creo que una enfermera tenga 20 mil pesos, 20 mil dólares. ¿Cuánto es eso en pesos? Ahora, si ahora 20 mil dólares es en pesos, ¿cuánto? Vamos a ver, 20, 200 mil pesos. ¿Cuánto serán 20 mil dólares en el año 20, 2029? No sé, $400 mil, $400 mil pesos para llegar a $200 o 20 mil dólares. O sea, sí, tiene un porqué, porque es un hueco en la historia, es un hueco en la trama. Es algo que no te explican, y si no tienes ese porqué, ¿no? ¿Y por qué todas las enfermeras van a juntar todo el dinero para pagarle a una persona para cuidar a solo uno de los niños? ¿No tendrían que dividir todo ese dinero para cuidar a todos los niños? O sea, y te vas haciendo esas preguntas y te vas haciendo esas preguntas y llega un momento en que la película no te responde ninguna de ellas. Ve películas perfectas como Batman Begins, que así como empieza, así concluye, todo tiene un porqué, ¿no? O ve Winter Soldier con el Capitán América, que también es perfecta la película. Todas las preguntas se resuelven. Y después tu opción para decir que Logan es perfecta y otras películas no, pones que X-Men Apocalypse no es perfecta, que que en tu opinión no te gustó, cuando X-Men Apocalypse es bastante buena, mucho mejor que esta película. Entonces, en verdad, Héctor, qué bonito que decidiste tener un debate conmigo, pero no tenías las armas, no tenías las justificaciones, no tenías absolutamente nada para poder debatir conmigo, pero sin embargo intentaste hacerlo. Y cuando yo te hice unas preguntas, tú no me las pudiste contestar. Entonces llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Ya no quiero lidiar con gente así, porque nomás lo único que estoy haciendo es cansarme. ¿Ok? Ya les he dicho, muchachos, si no les gusta mi opinión de una película, mejor déjenlo así. Porque ninguna opinión de ustedes es para mí válida. Yo tengo algunos amigos cuya opinión en cine yo la tengo muy en alto. Un chico que se llama Noé Angón es un muy buen amigo mío. Hemos hablado de cine N mil veces y yo siento que su gusto es correcto y está basado en cosas reales, ¿no? En experiencias. Tiene un gran criterio para el cine. Y tengo otro amigo que se llama Gustavo Martínez, con el que ya no me llevo, curiosamente, pero era mi amigo. Y Gustavo también tiene un gusto, bueno, tenía, porque ya, yo creo que ya la edad le está pegando, pero en un momento tenía un gusto espectacular en cine, espectacular. Y cada palabra que él decía, yo la tomaba muy a pecho. Pero no se comparen, o sea, Héctor, nomás con ver tus respuestas, yo sé que no sabes de cine y me queda clarísimo. Entonces, en verdad, mejor no discutas, o sea, dicen por ahí. Que no vayas a la guerra sin arma, pues básicamente es eso, estás tratando de debatir con alguien que sabe más que tú y no tienes las herramientas correctas. Entonces, por favor, lo repito ahorita y lo digo con mucho cariño, por favor, no me debatan, simple y sencillamente déjenlo así. Si no les gusta mi opinión, chido, en verdad, no necesito no necesito su aprobación, nomás, vayan a lo próximo. Esa es una. Y dos. Ahora tengo que hablar de algo que sí nos compete, que es la película de Kong, Skull Island. Le doy las gracias a Sergio Guerrero de Warner Brothers por invitarme, se lo agradezco mucho. Yo sé que todas las películas de Warner, en su gran mayoría, tienen mucha gente que quieren entrar. De hecho, en verdad, es casi imposible, al menos para Comic Manía y turadioonline.com.mx, es casi imposible que las dos grandes compañías que están produciendo películas de cómics como Warner y Disney nos den un poquito de cariño. Yo sé que Bernardo Soto, por alguna razón u otra, creo que ha vendido su alma al diablo. Él puede entrar a todas las funciones de prensa, pero yo casi que sí tengo que rogar para poder entrar a las de Disney y a las de Warner. Y es muy raro que Disney me dé una entrada y es aún más raro que Warner me dé una entrada. En verdad, no ha sido para nada fácil que ellos me tomen en serio. Aunque afortunadamente la gente de la San Diego Comic Con sí me toma en serio cuando le muestro mi pase de prensa y sí me permite entrar a los eventos de Marvel y DC. Pero bueno, a donde voy con esto es que Warner es responsable por Kong Skull Island, así como la película de la momia que está a punto de salir por Universal con Tom Cruise, que quiere dar inicio a una franquicia a. De películas de monstruos, de los monstruos clásicos de Universal Studios, como Drácula, ¿cómo se llama el fantasma de la ópera? ¿Cómo se llama? La criatura de la Laguna Negra, o el Gillman, como le dicen, el monstruo de Frankenstein, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este universo que está creando Universal va a tener a todos estos monstruos. Lo mismo está haciendo Warner con Godzilla y King Kong como sus dos grandes monstruos fuertes, monstruos gigantes. Y van a aparecer varios monstruos como Rodan y Mothra y todos los otros monstruos clásicos del cine japonés. En algún momento yo me acuerdo que era muy, muy, muy fan de Godzilla. Nunca fui gran fan de King Kong. Pero sí, siempre fui muy fan de Godzilla. De Rodan, Mothra, ¿cómo se llama? Gamera. Nunca fui gran fan. Me gustaba más Godzilla que todos ellos. Pero bueno. Vi la de Godzilla, que fue hace 2 años. No me gustó para nada. La sentí muy, muy, muy mala. Porque una de las cosas que te ayuda a una película de monstruos es que te importen los personajes humanos para que de esa manera tú quieras que ellos venzan a esta criatura, por decir, la película de, ¿cómo se llama? Día de la Independencia. Me encantaron tanto los humanos que se van a pelear contra los alienígenas que quería que ellos ganaran. O sea, Jeff Goldblum está genial, Will Smith también, Bill Pullman también. Entonces, tú quieres que ellos le ganen a los alienígenas. Lo mismo pasa con otras películas donde obviamente el mundo está en juego y tienen que salir estos seres humanos a salvarnos. Que ese fue el problema. Con Godzilla, la versión con Matthew Broderick, que querías que Godzilla matara a todos los humanos porque eran odiosos. Entonces nunca los apoyabas. Y lo mismo pasó con esta versión más reciente de Godzilla, que si estoy en lo correcto, el mismo director hizo una película de monstruos muy buena llamada Monstruos, que me encantó. Después hizo Godzilla, que es malísima, y después hizo Rogue One, que es aún peor. No, no quiero debatir con ustedes, es muy mala Rogue One. Pero bueno, donde iba con Godzilla no me gustó para nada, porque no te importan los personajes humanos. Casi no vemos a Godzilla. Godzilla como que aparece de la nada y en vez de pelearse contra los humanos, se está peleando contra monstruos que no son tan interesantes porque no sabemos la historia detrás de esos monstruos ni nada de eso. Entonces no me gustó para nada Godzilla, pero tenía muchas ganas de ver esta película de Kong, Skull Island, o La Isla Calavera, ¿no? Kong, La Isla Calavera. Para empezar, los actores son geniales. Soy fan de todos los actores que salen ahí. Tom Hiddleston creo que es un excelentísimo actor y su Loki es fantástico, al igual que en otras películas donde él ha salido. Hizo una película donde hace de vampiros y él está genial en la película. Samuel L. Jackson, he sido fan de su trabajo desde Pulp Fiction. Brie Larson, la amé en Room y en serio creo que se ha muy merecido su Oscar y creo que ella iba a ser pensé que iba a ser un excelente personaje. Se me olvida el nombre de este actor que sale, John C. Reilly, que es la voz de Ralph el Demoledor, que también me encanta esa caricatura y me encanta el actor. Y así como él, ¿quién más? ¿Qué otro actor importante aparece? Bueno, John Goodman también, otro actorazo. Y dije, yo sabes que con un elenco así, esta película no puede fallar. Habíamos visto los efectos especiales y dije, bueno, la película de King Kong de Peter Jackson no me encantó, pero los efectos especiales estaban geniales. Y empieza esta película de Kong y lo que tengo que decir es, no solo tomaron todo lo propuesto por la película de King Kong de Peter Jackson, mejoraron. Los efectos especiales del gorila gigante son geniales. Los efectos de todos las otras criaturas que aparecen por ahí están perfectos. Cada vez que vemos a King Kong pelear con cualquier criatura gigante, está súper bien hecho, pero en verdad la película es pues mucho ruido y pocas nueces. No te lleva a ninguna parte. La sentí muy larga, muy aburrida, muy lenta. En verdad, no, no me dijo nada. Los efectos especiales me encantaron. En verdad, si les gustan ver efectos especiales y ver efectos especiales así gigantescos y ver todo esto que va alrededor de una gran producción hollywoodense, si quieren ir a palomear, genial, vayan a verla, les va a gustar. Pero yo que, como podrán ver con esta discusión que tuve con Héctor, sí tengo un cierto nivel de conocimiento de cine. La película la sentí muy aburrida porque nunca te importan los personajes humanos. Tan buen actor como es Tom Hiddleston, nunca me interesó la supervivencia de su personaje. Se podía haber muerto y no me interesaba. Brie Larson nomás hace de la chica. Y ni es la chica en peligro estilo Naomi Watts. No quieren hacer una chica en peligro, entonces nomás es una chica fotógrafa. Que nunca la sentí como que en peligro, nunca la sentí como que en algún momento King Kong se enamorara de ella o la quería proteger, nada, nomás era la chica. Después hay dos personajes, ¿cómo se llama? Que básicamente son los que llenan la cuota, porque es un chico negro y una chica asiática, y creo que te quieren crear un romance entre ellos, pero son tan poco interesantes que nomás los veía y decía yo, ya que los mate a alguien, ¿no? Que mínimo suceda algo. John C. Reilly está muy bien, tiene un papel cómico y también tiene un momentito ahí muy bonito donde él está recordando a un amigo fallecido. Esos momentos son muy buenos. Cuando va a ver a su familia, esos momentos emocionales los trabaja muy bien John C. Reilly. Samuel L. Jackson, me encantó su personaje. Nomás que siento que está en la película equivocada. Es básicamente un guerrero que ya no tiene una guerra que pelear y está en busca de una nueva guerra, en busca de un nuevo reto y decide que su reto va a ser King Kong. Y yo creo que hacen ahí una pequeña adaptación de algo muy similar a lo que pasa en Moby Dick, donde tienes al capitán Ahab que necesita cazar a esta gran ballena blanca porque no sé, como que le echa la culpa de todo lo malo que pasa en su vida a esta ballena blanca. Y básicamente es lo mismo que pasa con Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson y sus hombres, que son un grupo de guerreros especializados de Vietnam, van a esta isla a buscar a estas criaturas, se enfrentan contra King Kong, King Kong mata a gran parte de sus hombres y él decide que tiene que matar a King Kong. Entonces él hace algo que no debió de hacer, que básicamente fue llegar a una isla y tirar bombas, muy al estilo americano, no más llegan a cualquier lugar foráneo y tiran bombas por doquier. Y obviamente cuando alguien más poderoso los ataca, ellos dicen, no, no, no, hay que jurar venganza. Y es básicamente lo que quieren, creo que es una película antiguerra, anti-Vietnam, la película, porque te muestran, ¿no? Como que exactamente lo mismo que hizo los Estados Unidos en Vietnam. Llegan ahí para derrumbar todo. Cuando alguien nativo a ese lugar los ataca, ellos dicen, no, no, no, hay que destrozarlos. Y lo más curioso es que la primera vez que vemos a King Kong está atacando a los humanos. Entonces dices, ah, bueno, va a estar interesante porque el animal gigante va a atacar a los humanos. Pero resulta que no. El animal gigante solo estaba protegiendo su tierra. En el momento que no lo atacan, él no se pelea con nadie. Hasta en algún caso llega a defender a los humanos. Entonces, al principio empieza como malo King Kong y después descubrimos que los humanos somos los malos y que King Kong es bueno. Entonces, todo cambia y ahora hay que apoyar a King Kong y no hay que apoyar a los humanos porque los humanos son los malos que están invadiendo. Entonces, siento que la película, en general, todas las películas con animales gigantes como King Kong o Godzilla, siempre los villanos eran los animales gigantes. Y después, bueno, eventualmente Godzilla se volvió el protector de Japón, larga historia, porque llegaban monstruos más feroces y más destructivos. Entonces, pues básicamente Godzilla se peleaba contra ellos. Y King Kong, pues nunca fue malo, nomás fue raptado por los hombres. Pero aquí, como que sentí que no sabía la película qué quería hacer, si era pro King Kong y contra humano, o pro humanos y contra King Kong, o solo eran ciertos humanos eran los buenos, pero Samuel L. Jackson era el malo. Entonces, no sé, como que la película no sabe qué quiere ser. Y desafortunadamente, como les digo, tanto Godzilla como King Kong son películas que están presentando estos personajes para una nueva audiencia, para de ahí lanzar este nuevo universo de criaturas gigantes. Dije yo, bueno, entiendo por dónde está yendo a Warner, pero siento que se tardó más tiempo en la presentación y no nos dio películas autoconclusivas. De alguna manera, una de las cosas que me gustó mucho de cómo empezó Marvel a crear su universo es que, mal que bien, la película de Iron Man es autoconclusiva. Así como empieza, tiene un desarrollo y tiene un final. Y después, en los créditos nos dicen que eventualmente estarán listos los Avengers. Y después nos presentan a Thor y nos dan una película autoconclusiva. Y después nos dicen, ah, bueno, hay este objeto mágico o este objeto todopoderoso que tendrá repercusiones más adelante. Pero la película está completa, eso nomás vino después de los créditos. Y después, en Capitán América, vemos más o menos el origen ¿cómo se llama? De este objeto todopoderoso, ¿no? Entonces, y eso ya nos preparó para ver Avengers. Fue de poquito en poquito como nos empezaron a presentar, pero siempre nos daban historias autoconclusivas, incluyendo Incredible Hulk. La historia es autoconclusiva, nos cuentan toda la historia y después nos dicen, ah, Hulk podría ser parte de este equipo que se está formando, ¿no? Pero aquí yo siento que tanto en Godzilla y especialmente en Sacking de King Kong está más interesada en presentarnos el mundo y las criaturas que van a habitar este mundo, en vez de en serio contarnos una historia que tenga un principio, un medio y un final. Entonces, para mí, no siento que haya sido una película que haya llenado todas mis expectativas. Es desafortunado porque, pues, en verdad, sí quería tener una excelente crítica de esta película para que entonces, cuando los chicos de Warner Brothers, especialmente Sergio Guerrero, que es el que hace todas las invitaciones, me escuche, diga, hey, sí hay que invitar un poco más a Carlos, Joe y Moisés, porque habla muy bien de nuestras películas. Pero ante nada, como siempre digo, tengo un compromiso con la verdad. Entonces no les puedo mentir. Entonces, para mí, si tengo que decir a dedo arriba, o que pulgar arriba o pulgar abajo para esta película, pondría pulgar abajo. Y le pondría creo que un sólido 6. Excelentes efectos especiales, pero una trama que no dice gran cosa, nunca te interesan los personajes, y el único personaje interesante o llamativo es el de Samuel L. Jackson, que de alguna manera u otra es al que no debes apoyar porque él quiere matar a King Kong sin razón alguna. Y veo que tengo algunas preguntas el día de hoy. Mi buen amigo Roberto González dice, ya sintonizándote, amigo, muchísimas gracias. Roberto y yo vamos a estar en La Mole este fin de semana. Les recuerdo, este fin de semana es La Mole, del 17 al 19, viernes, sábado y domingo. Creo que más o menos las puertas se abren como a las 10, 10 y media, 11. Yo no voy a estar trabajando en La Mole esta vez, no tengo ninguna moderación, esas ya las que habían quitado desde antes. Y tampoco voy a estar a cargo de la conducción del evento de cosplay. Eso me lo quitaron en esta edición. Muchas personas me han preguntado el por qué me lo quitaron. En verdad no sé. No me gustaría asumir que es porque querían algo diferente en el escenario, o sea, algo más tranquilo, algo más conciso, algo más correcto en el escenario. En verdad no sé, no me dijeron. Nomás simplemente me dijeron que iban a hacer unos cambios. Y uno de los cambios es que yo ya no era parte del evento. En verdad podría enojarme, pero digo, recordé que no es mi carrera. O sea, yo no estudié para ser conductor. Mi sueño en la vida no era ser conductor en La Mole. Mi sueño es ser actor. Entonces, fue una muy divertida oportunidad. Le agradezco al arquitecto Septién y obviamente a Elías. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de La Mole por el tiempo que fui parte de La Mole. Qué triste que ya no formaré parte del equipo, pero pues digo, ¿qué les puedo decir? Le agradezco a Elías que me haya dado el pase gratis para los 3 días, como diciendo, bueno, ya no te queremos en el escenario, pero gracias por haber participado con nosotros. Entonces me va a dar el pase, pues voy a ir los 3 días. Pues básicamente me dedicaré a hablar, a ver a mis amigos, a ir en cosplay. Mi idea era hacer Thor el viernes, el sábado hacer el Capitán América y el día final, o sea, el domingo, ir de Nightwing. Si me entregan a tiempo mi Thor, pues iré de Thor. Si no, pues obviamente tendré que ser otro personaje. Lo más seguro es que sea Logan, porque aunque no me gustó la película, qué bien. Qué bien se ve a Hugh Jackman al principio con el traje negro. Entonces puede ser que yo haga ese personaje. Después haga el Capitán América, ese ya es de ley. Y sin duda voy a cerrar con Nightwing, que le tengo muchas ganas. Pero bueno, espero verlos ahí en La Mole. Y ya, básicamente es lo único que tengo que decir. Espero verlos por ahí. Ricardo Pérez dice: ¿Qué onda, Joey? Estas son mis preguntas. ¿En qué historia Hank Pym golpea a su esposa Jan en la Tierra 616? Pues mira, no fue una historia muy importante. Eso es una de las cosas más tristes. Que si lees esa historia, no es como, digamos, parte de una saga muy, muy grande, ¿no? Digamos, en los Avengers hubo una saga donde se enfrentan contra Atuma, cuando Atuma quería conquistar la Tierra. Atuma es como digamos, el Genghis Khan marino, ¿no? Es como que el Genghis Khan de Atlántida, ¿no? Entonces, en algún momento quiere conquistar la Tierra. Hay un momento muy bonito, una de las más grandes historias de los Avengers, que es la guerra contra los Kree y los Skrull, donde ellos se están enfrentando y la Tierra queda en medio de estos dos grandes poderes intergalácticos. Entonces, si tú dijeras, bueno, pasó en una de esas historias, pues qué chido, ¿no? Pero en verdad, no. Pasó en una historia que existe sin pena ni gloria. Se llama The Elf Queen Marvel. Hay una historia donde un personaje que se llama la reina. ¿Cómo se llama? Elf sería. Elf es enana. Pero creo que se refiere más que nada como a los elves que aparecen en el Señor de los Anillos. Es una mujer que tiene poderes mágicos. Había estado dormida por muchos años. Se despierta. Y en el momento que ella se despierta, empieza a tener ¿cómo se llama? Empieza a enfrentar a toda la gente que la rodea. Los Avengers van a detenerla y ella se termina enfrentando contra los Avengers. En el número de Avengers 212, y cuando se estaban enfrentando contra ella, es cuando el Capitán América está tratando de detenerla, está platicando con ella para que se relaje, está a punto de hacerlo y Yellow Jacket, que es obviamente Hank Pym, porque él ha tenido varias identidades, primero fue Ant-Man, después fue Giant Man, después fue Goliath y después se volvió chiquito otra vez como Yellow Jacket. Él tenía mucho siempre que probar porque estaba rodeado de los héroes más poderosos del universo. Él se sentía inadaptado entre tanta grandeza. Entonces constantemente trata de ¿cómo puedo decir esto? Trata de ser parte del equipo y de ser el héroe del día. Y en este caso, pues obviamente para variar, el Capitán América estaba siendo el héroe del día, tranquilizando a este personaje que pues en verdad no era como malo, pero tenía todos estos poderes y había estado dormida por tanto tiempo que en verdad no recordaba qué es lo que había pasado con ella. Entonces, la estaba tranquilizando el Capitán América, mete la pata ahí, nuestro buen amigo Hank Pym, le dispara, ella pierde el control otra vez y pues causó más daño. Entonces lo que terminó pasando es que decidieron hacerle una corte marcial a nuestro buen amigo Yellow Jacket porque le dio una orden directa al Capitán América y Yellow Jacket, en vez de seguir la orden directa, desobedeció para tratar de ser el héroe y no lo logró. Entonces eso sucede en el volumen 1 de los Avengers, número 212. En el 213 ya es la corte marcial de Yellow Jacket. Y lo que decide hacer Yellow Jacket para que no lo corran de los Avengers es poner a sus amigos en peligro y de esa manera salvar a sus amigos del peligro inminente. Y sus amigos digan, no, no, no, no, no podemos sacarlo de los Avengers. Él nos salvó de este peligro. El peligro es un robot que él crea que tiene un punto específico que si él le dispara a ese punto, el robot se va a deactivar. ¿Okay? Esto lo ve su esposa, Janet, y le dice, Hank, no debes hacer este tipo de cosas, estás jugando con la vida de nuestros amigos, mejor no lo hagas. Él se enoja y le da una cachetada que le deja el ojo negro. Viene la corte marcial, ataca el robot, trata de desactivarlo Hank, no lo logra hacer, y Wasp, como vio que él crea al robot, ella detiene al robot. Él se siente tan humillado de que su esposa lo detiene, se siente tan destrozado de haber golpeado a su esposa, de querer mentirle a sus amigos, que él mismo decide que él está mal, no debió de hacer eso, y él solito se retira de ser parte de los Avengers. Pero básicamente, la bofetada ocurre en el volumen 1 de los Avengers, número 213. Espero que lo leas, Ricardo, porque la semana pasada, hablando de gente que hace preguntas y después ni sé por qué las hace, como sucedió con Polo, que me estaba haciendo una pregunta de un personaje que nada que ver con la vida. La semana pasada, un chico llamado, ahorita les digo quién, vamos a ver, Jim Moriarty, el enemigo de Sherlock Holmes y por ende mi enemigo también, me mandó una imagen al final del programa con el Doctor Doom destruyendo la cabeza de un Ultrón. Y dice, Joey, perdón, no me fijé. Ah, no, perdón. Dice, Joey, ¿sabes de qué cómic es esta imagen? Es que en un blog dice que es Ultrón contra Doom y no he sabido que peleen. Me tardé no mucho, afortunadamente, me sé mover muy bien por a los buscadores de internet y encontré esta imagen y descubrí por qué no la había leído, porque esta imagen del Doctor Doom sucede en un cómic que no leí, excepto el número 1, y fue tan detestable que obviamente me rehusé a leer los demás. En el universo Ultimate salió Ultimates 1, Ultimates 2, ambos por Mark Millar y se me olvida el nombre, y Brian Hitch es el dibujante. Entonces, los dos volúmenes de Ultimates me gustaron bastante. Son muy grotescos en algunos casos, son increíblemente violentos, pero funcionan. El volumen 3 de Ultimates, llamado Ultimates 3, por Jeff Loeb y Joe Madureira, lo aborrecí. Leí el primer número y quería vomitar. Se me hizo uno de los números más asquerosos que he leído en mi vida. De hecho, compré el número 1 y creo que lo quemé de tan malo que estaba. Entonces, esto que menciona Jim Moriarty ocurre en el número 5, en Ultimates 3, número 5. Es donde descubrimos que el que estaba detrás de todo esto era el Doctor Doom. Y lo que más me encanta es que encuentro la respuesta, le mando la respuesta y Jim Moriarty simple y sencillamente no me contesta nada. Y mi pregunta es, Jim, ¿para qué me hiciste perder el tiempo buscando de dónde provenía esta imagen si simple y sencillamente no te interesaba saber? Porque te di la respuesta y no recibí ni un gracias. Pero bueno. César Ibarra, igual en Twitter, me hace una pregunta que quería que yo hablara acerca del Royal Flush Gang. En verdad no sé mucho del Royal Flush Gang porque no son personajes pues muy, como digamos, favoritos míos. Lo que te podría decir, lo que sí recuerdo del Royal Flush Gang es que fueron creados por una persona que se llama Amos Fortune, que es un villano de que es un villano de la Liga de la Justicia. Amos Fortune creía mucho en la suerte. Entonces, todos sus crímenes o todo lo que él hace en contra de los héroes siempre es en base a juegos de azar. Entonces, obviamente, él tenía un grupo de personas que lo ayudaban en sus crímenes y obviamente eran el Royal Flush Gang, llamados así porque si estás jugando póker, un Royal Flush es un 10, un Jack o una J, una reina o una queen, un rey, obviamente un king, y un as o un ace. Entonces, cuando juntas estas cinco cartas, tienes un Royal Flush. Entonces, las personas fueron originalmente fueron unidas por al profesor Amos Fortune para que lo ayudaran a cometer crímenes. Y a través de la historia del Royal Flush, muchas cosas han cambiado. En algunas de ellas, el personaje que es el as es un robot. En algunas otras, el que es el 10 puede ser un hombre, puede ser una mujer. En algunos casos han tenido poderes, ya sea que ellos hayan tenido poderes o les hayan dado poderes a través de medios tecnológicos, como en algún caso al Jack o a la J, le dieron un ojo que lanzaba láseres. En una historia creo que fue en los Teen Titans, si estoy en lo correcto. En otra historia. Ah, bueno, obviamente también el Royal Flush Gang salió brillantemente en los cómics de Batman Beyond, donde descubrimos que a través de los años han sido un legado familiar. El rey del Royal Flush Gang del futuro, de Batman Beyond, en algún momento fue el Jack o fue el 10 cuando su papá era el rey. Entonces, cada vez, como así conforme van madurando, se van volviendo diferentes naipes. Porque la idea es que es una banda criminal familiar. Y de hecho, en esta versión, el rey y la reina están casados, el Jack y el 10 son sus hijos, y el As es un robot. Entonces me encantó esa versión del Royal Flush Gang que aparece en Batman Beyond. Y después hay una vez, en un caso, el Joker junta a un grupo de ¿cómo se llama? De Royal Flush Gang para que se enfrenten. Y todos tienen poderes, todos tienen superpoderes para que se enfrenten a la Liga de la Justicia en la Liga de la Justicia, la caricatura, donde descubrimos que la más poderosa de todas es Az. Porque tiene un poder que puede hipnotizar a toda la gente y hacer que todos se maten. Más adelante, en uno de los episodios finales de Justice League Unlimited, vuelve a aparecer el Royal Flush Gang. Esta vez todos sus poderes son dados a ellos por Az, que tiene poderes mentales muy fuertes. Y también vemos la muerte de Az de la manera más divina que jamás he visto la muerte de un supervillano. Más que nada porque Batman es el que está ahí junto a ella en su lecho de muerte. Pero básicamente es eso, ¿no? El grupo de Royal Flush Gang ha cambiado. En general siempre se enfrentan a la Liga de la Justicia. A veces son autónomos o a veces son los aliados de algún personaje como Amos Fortune o The Gambler. Otro personaje por ahí, que también tiene cosas que ver con naipes y con juegos de azar. En algunos casos, solo han sido ¿cómo se llama? De tréboles, en algunos casos, o ¿cómo digamos? Sus símbolos han sido tréboles, en algunos casos han sido picos, pero básicamente es todo. Y vamos a ver la próxima pregunta de Ricardo Pérez. ¿Recomiendas leer todo lo que ha hecho Paul Dini en DC? Sí, con la excepción del cómic regular de Satana. Su Detective Comics fue genial. Los libros grandotes que hizo con Alex Ross también son brillantes. Hizo un cómic de Batman llamado Heart of Hush, que fue una excelente secuela de Hush, mejor que la historia original de Hush. Hizo esta historia de solo un número, este prestige format de Satana, que se llama Satana Everyday Magic, que está muy bien hecho. Gotham City Sirens me encantó, pero por alguna razón, no sé si es porque no tengo gran amor por el personaje, pero el cómic de Satana, el ongoing que hizo Paul Dini, el arte estaba muy bonito, las historias no eran malas, pero no me terminó de encantar el cómic. Y uno de los problemas más graves que yo encontré es que Satana tiene que decir sus encantamientos al revés. Y lo que termina pasando es que se vuelve muy tedioso y muy aburrido andar leyendo todo al revés. ¿Ok? Quique Reyes Esqueda dice: ya al aire el mejor programa de cómics. Bueno, cada vez creo que pierdo un poquito de la garantía del público de que este efectivamente es un, olvídate, el mejor programa, un buen programa de cómics. Conducido por el gran comiquero Carlos Joy Moisés. Bueno, eso sí, siempre he sido comiquero. Y Edel Olivera dice: saludos, Joey, jeje. ¿Cuándo los programas en iTunes? Mis preguntas son: ¿cuándo los programas en iTunes? Cuando tenga 10 segundos para sentarme sin ninguna distracción y solo concentrarme en subirlos. Creo que tengo ahorita dos programas guardados aquí en mi, ¿cómo se llama? En mi computadora. Y con este va a ser el tercer programa guardado. Básicamente creo que son todos los programas de marzo que tengo guardados. Al menos todos los programas que he hecho en febrero y marzo. Solo me faltan tres por subir. Los dos de semanas anteriores y el de hoy. ¿Qué te pareció la película de Logan? Mi querido Edel, ¿qué te puedo decir? Trataré de decirlo de la manera más linda posible. En el programa pasado mencioné que fue terrible la película de Logan. Okay. Yo sé que no he subido el podcast, entonces por eso todavía no sabes qué tan terrible pienso que fue esa película. Pero lo curioso fue que hice un video para SDP Noticias, donde hablo largo y tendido de qué tan mal es la película de Logan. Entonces, lo que yo te recomendaría es checa los últimos las últimas cosas que he subido a la página de Comic Manía. En unas vas a ver un video que dice Logan y ahí aparece toda mi opinión acerca de Logan. La detesté. Si a ti te gustó, qué chido. Pero no me debatas. Nomás simple y sencillamente pon: ¿sabes qué, Joey? A mí me gustó mucho, pero apoyo tu opinión. O simple y sencillamente no me pongas nada y continúa por tu camino. Pero no, no me gustó. Y si quieres saber a detalle por qué no me gustó, ve ese video de SDP Noticias o escucha el programa que eventualmente subiré a iTunes y podrás saber por qué es tan mala la película. ¿Por qué te encantó la película de X-Men Apocalypse? Ya que la volví a ver, ¿por qué te encantó la película de X-Men Apocalipsis? Ya que la volví a ver y me sigue gustando, jaja. A mí me gustó la película porque yo sentí que en verdad se enfocaba en el crecimiento de varios de los personajes que empezamos a conocer desde First Class. Ya teníamos una idea de cómo era un Magneto grande, pero no habíamos visto su progreso a ser ese Magneto. Lo vimos en First Class, lo vimos en Days of Future Past y creo que lo vimos muchas buenísimas escenas de un Magneto que tiene que buscar su lugar en el mundo en X-Men Apocalypse. Me encantó todas las escenas de acción donde aparece Psylocke. Creo que la niña se ve muy bien y se ven muy bien sus escenas de acción. Me encantó que hicieran escenas con Ángel, donde Ángel sí puede ser alguien peligroso, aún antes de tener sus alas metálicas. Me encantó todo lo que hicieron con Nightcrawler. Él básicamente es nuestro personaje. Él y Cyclops son nuestros personajes que nos invitan a ver este nuevo mundo, porque son los personajes que están iniciando en los Hombres X. y ellos están viendo este nuevo mundo de mutantes unidos para enfrentarse contra las amenazas por primera vez. Me encanta lo que hacen con Cyclops, que él empieza como un niño indeciso y poco a poco va a empezar a encontrar la fuerza para poder ser un gran líder. Me encanta su relación ¿cómo se llama? Con Jean Grey. La escena con Quicksilver es genial. El enfrentamiento final contra Apocalipsis está muy bien hecho. El valor de Charles Xavier, cuando puede morir y sin embargo es hasta el último momento que está hablando con Apocalipsis, no se rinde porque él no cree en rendirse y siempre cree en proteger a los demás. Hay escenas que a mí en serio me han gustado muchísimo de esa película. He hablado de la película largo y tendido en episodios anteriores, te recomiendo que los cheques, pero a mí la película me sigue gustando. El único error que yo le veo es que no creo que Jason Isaacs, no se llama Jason Isaacs, se llama Oscar Isaacs, haya sido una buena elección para Apocalipsis. Le queda grande el papel y no le queda bien el maquillaje. En verdad siento que el maquillaje está muy mal hecho, no me encantó y tampoco no me gustó que no tenía poderes definidos, como que cada vez que necesitaba un poder nuevo, Apocalipsis tenía un poder nuevo. Pero quitando eso, la película me encanta, es una de las mejores películas de los Hombres X. Para mí la mejor siempre será la 2, seguida por, no sé, First Class tal vez, después Days of Future Past y después la primera. Y aunque no crean, la tercera la pongo abajo de Apocalipsis porque la tercera, aunque es muy mala, tiene escenas de acción muy bien hechas. Y checando unas trading cards de DC, ¿es verdad que Nightwing se vuelve Deathwing? Si es verdad, ¿por qué? Y si se puede conseguir esa historia. No, Nightwing no se vuelve Deathwing. Lo que termina pasando es que hay un personaje llamado Wave Rider que va del futuro al pasado para descubrir qué héroe se volverá villano en el futuro de donde él viene, y va tocando a diferentes personas del universo DC, y cada vez que los tocas puede ver un posible futuro. Cuando va con los Teen Titans, los toca a ellos y ve un posible futuro donde el hijo de Donna Troy es un villano y ha tomado control de toda la Tierra, y hay un grupo de titanes, los Teen Titans, o el equipo Titanes, que básicamente se dedican a enfrentarse a este Lord del Caos, que es el hijo de uno de los exmiembros de los Titanes. El líder, o uno de los líderes de campo de este equipo de Titanes, es Nightwing. Dick Grayson, en el futuro, se llama Nightwing. Pero resulta que para poder derrotar a Lord Caos, tienen que ir al pasado y, como digamos, matarlo antes de que él se vuelva, o cambiar el presente para que el futuro no exista. Básicamente, la trama de Terminator 2. Y cuando van al pasado los personajes importantes de esos Teen Titans, que son Redwing, Mirage, Terra, Knight Rider y, ¿cómo es que se llama? Lifewire. Se me olvida el nombre de. Son personajes. No, se me olvidan los nombres. Son muy malos los personajes. Son patéticamente malos los personajes. Y resulta que eventualmente el Nightwing de este posible futuro también va al pasado. Pero cuando este Nightwing del posible futuro va al pasado, se vuelve malo cuando Raven lo rapta, y Raven es mala en este momento, y Raven le lava la cabeza y lo vuelve de un héroe a un villano. Entonces, no es Nightwing tal cual Dick Grayson, el que nosotros conocemos, que se vuelve malo, sino un Nightwing del futuro que va al pasado, perdón, que sería nuestro presente. Raven le lava la cabeza y lo vuelve malo, ¿ok? Más adelante descubrimos que todo esto era una farsa y que esta persona no era un Dick Grayson del futuro, sino era una persona del presente que lo dejó loco. Se me olvida el Lord Chaos y lo hizo pensar que era del futuro, y después Raven lo deja aún más loco. Pero no, no es. Y todo esto toma lugar en los cómics de finales de los 80s, de cómo se llama, de los Teen Titans. Déjame ver. Vamos a ver, sería Teen Titans. Deathwing. No, no lean esas Pepsi Cards, en verdad. Les da mala información. Te les digo más o menos en qué número ocurre. Vete al número. Hijo, no alcanza a ver el número. Es un número de Teen Titans de 1992. Y es el número 8. Sí, es el número 8 de Teen Titans. Donde Nightwing se vuelve Deathwing. Creo que te va a costar 3 pesos comprar ese cómic porque obviamente nadie lo quiere porque así de mala es la historia. Y dice Rafael Gómez Medina, Joey, hola Joey, tengo unas preguntas. Uno, ¿quién sabe más de magia? ¿El Doctor Strange o el Doctor Doom a tu parecer? Tendría que ser el Doctor Strange porque el Doctor Doom dividió sus conocimientos o su aprendizaje entre saber de tecnología y saber de brujería. Entonces, al dividir su atención en estas dos materias, no se entró de lleno a solo una. Por ende, aunque sí es hábil en el reino mágico, no es tan hábil como alguien que ha dedicado toda su vida a solo el estudio de las artes místicas. Tanto así que a la hora de nombrar un mago supremo del universo 616, nombraron a Doctor Strange. Y cada vez que Doctor Strange ha perdido, por alguna razón u otra, este sello, ¿no? De que él es el mago supremo, Doctor Doom nunca lo ha tenido, ¿no? Y si nosotros vemos algo como Secret Wars, en verdad lo que le gana este momento de Dios durante la Secret Wars siempre ha sido por base a su conocimiento tecnológico y no necesariamente a base a su conocimiento místico. Entonces yo tendría que decir que Doctor Strange sabe muchísimo más. Las preguntas número dos, ¿quién es más arrogante, Lex Luthor, Doom o Thanos? Pues mira, en el caso de Lex Luthor, yo creo que es muy bajo a nivel de los otros dos, porque Lex Luthor no quiere conquistar la Tierra, nomás quiere ser reconocido como el hombre más poderoso y más brillante de la Tierra, y está conforme con ser el que domina las mentes de la gente de Metrópolis y los Estados Unidos. En verdad, no tiene una gran necesidad de conquistar el mundo. Con tal de ser el considerado más poderoso, es más que suficiente para él. En el caso de Doom, él no está conforme con que la gente sepa que es inteligente, brillante y poderoso. Tiene que ser el regente de Latveria y obligar a que toda la gente lo obedezca. Y le gusta como que utilizar su poder para someter a la gente. Él sí quiere tomar el control de la Tierra y sí quiere hacer que toda la gente de la Tierra sean sus súbditos. Entonces, obviamente, él está un poco más loco, es un poco más arrogante. Y obviamente, en el caso de Thanos, él quiere subyugar y derrotar al universo entero, destruirlo y dárselo en regalo a la mujer que él ama, que es la muerte. Entonces yo siento que el más arrogante tendría que ser Thanos, porque él se está poniendo al mismo nivel que la muerte, que como todos sabemos la muerte es una entidad cósmica con gran importancia, así como está la vida, está la muerte. Entonces él quiere ser el compañero de la muerte. Entonces, para ser el compañero de la muerte tú te tienes que creer un dios. Entonces obviamente los otros dos se creen humanos y quieren aspirar a ser los humanos más importantes. Pero el mismo Thanos se crea un dios, por ende, él sería el más arrogante. Tres, ¿crees que haya personajes más arrogantes que estos, pero en otros universos, por ejemplo, Darth Vader, James Tiberius Kirk, Kan Noonien Singh u otros? Yo creo que, pues sí, obviamente debe de haber, nomás sería tratar de estudiarlos. Yo no creo que Darth Vader sea arrogante, nomás creo que es un niño pedante, un niño berrinchudo. Arrogante sería el emperador. Porque él obviamente quiere tener el control de todo el universo. Pero lo único que quería Darth Vader, si ves las tres películas, era amor. Él quería tener el amor de su madre, que pierde, el amor de Padme, que pierde, el amor de sus hijos, que pues afortunadamente logra tener el respeto y amor de su hijo en sus horas finales. Pero no lo veo tan arrogante, además era un niño que necesitaba amor. El emperador lo veo más arrogante. En el caso de James Tiberius Kirk, no creo que sea arrogante porque él sabe que necesita a otras personas para sobrevivir. Sabe que él es brillante, él es indomable, es uno de los más grandes líderes, pero necesita a Spock, necesita a McCoy, necesita al Enterprise. Él sabe que depende de estas personas para poder llegar, tanto así que en la brillante película de The Wrath of Khan, cuando está muriendo su amigo, él está listo para poner su vida en peligro y poner en peligro la vida de todas las personas que están a bordo del Enterprise, porque lo quiere salvar a su amigo y lo último que hace es querer darle un abrazo a su amigo antes de su muerte. Yo no veo mucha arrogancia ahí, yo veo ahí una gran necesidad de estar rodeado por la gente correcta y tener respeto y cariño por las personas que sirven contra ti, junto a ti. Kandunian Singh es la arrogancia hecha realidad, y de hecho es por eso que él constantemente pierde por su gran arrogancia. Él cree que es invencible y por eso constantemente lo están venciendo. Jim Moriarty, el enemigo de Sherlock Holmes, es increíblemente arrogante. Es más arrogante que el mismo Sherlock Holmes, como lo interpreta Benedict Cumberbatch. Iron Man y Doctor Strange eran hombres muy arrogantes, increíblemente prepotentes, que no sentían que necesitaban a nadie hasta después de sus respectivos accidentes, que obviamente los hace mejor. Batman tiene un grado de arrogancia en el aspecto de que él no respeta a sus compañeros de la Liga de la Justicia, tanto así que ha hecho planes para matarlos por si alguno de ellos se vuelve villano en algún momento. Entonces, hay ahí un poquito de arrogancia de saber más que otras personas. Y obviamente, Carlos Joy Moisés le gana a todos y cada uno de ellos. Vamos a ver, ¿crees que un buen villano debe ser arrogante? Pues yo diría que sí, que sí. Por eso es que yo soy el villano para todos mis haters, por mi gran increíble nivel de arrogancia, pero al igual que la arrogancia que tiene Doctor Doom o la arrogancia que tiene el Joker, es una arrogancia con una increíble ¿cómo se llama? Justificación detrás. Cuando sabes más que los demás, cuando sabes más que la gente que te rodea, cuando siempre tienes la razón, pues obviamente ahí es donde sabes que tú tienes que tú sabes más que todos los demás. Entonces, no tienes por qué darle justificación a nadie, mi querido Rafael. Y pues, obviamente yo sé que sé más que tú. Y por eso es que me estás haciendo estas preguntas, porque tú no concibes la manera de responder tus propias dudas, que eso me hace genial. ¿Crees que un buen villano debe ser arrogante? Por ejemplo, Ultron, por ser una máquina, creo que no es arrogante. Ahí estarías equivocado. Ahí se nota que tú no conoces nada y yo sí sé todo. Si tú recordarás, que aparentemente no recuerdas, a la hora de crear a Ultron, Hank Pym utilizó su propia mente, los patrones mentales de él, para crear a Ultron. Por ende, Ultron no piensa como una máquina, sino Ultron piensa como un ser humano con una autoestima muy baja. Okay, entonces primero trata de leer un poquito más y después tratas de decirme que soy arrogante, porque recuerda, en mi caso yo tengo toda la razón para ser arrogante. El Joker tampoco, pues entonces ahí estarías equivocado también, pero bueno, eso no me sorprende. Creo que él es más nihilista, sí, pero obviamente hay una gran arrogancia porque cree que le va a ganar a Batman, después de que Batman lo ha derrotado N mil veces y siempre cree que le va a poder ganar. Y también, sí, yo creo que hay una gran arrogancia, no tanto como yo, como la que yo poseo, pero sí. Sé que no te gustan los villanos, no, no, para nada me gustan los villanos. ¿Se te ocurre un buen villano que no sea arrogante? No, yo creo que todos y cada uno de ellos creen que ellos tienen la razón siempre. Y por ende, ellos deben de dominar ya sea el mundo o la tierra o ¿cómo se llama? O el espacio donde ellos están. Creo que ya es todo. Saludos y gracias. Rafael, si esta era tu manera muy, muy escondida de decirme que soy arrogante, no lo tienes que esconder, me lo puedes decir directamente. Y sí, repito, soy arrogante, pero tengo razones para ser arrogante, porque pues sé más que muchos y sin duda sé más que tú. Tú ni sabías que Ultron fue, ¿cómo se llama? Fue programado con la mente de Hank Pym. O sea, de entrada. Aquí que Reyes Esqueda dice: Señor Jovi, buenas y lluviosas tardes. Preguntas: ¿Quién y cómo es que capturan al simbiote para usarlo en el agente Venom? No tengo ni la menor idea. Yo lo último que supe fue que Mac Gargan, alias el Escorpión, estaba trabajando para el gobierno en ese momento, para los Thunderbolts, y obviamente él tenía en ese momento al simbionte. Lo que se me ocurre es que en el momento que expulsan a Norman Osborn de ser el líder de SHIELD, que él renombró Hammer, lo corren del gobierno. Me imagino que dijeron: bueno, vamos a agarrar a los Thunderbolts y vamos a desactivarlos. Y lo que hay que hacer en particular con Mac Gargan, que está fuera de control, es tomar al simbionte y usarlo en una persona que pueda aportar más a la sociedad. Y creo que fue lo que hicieron. No leí esos cómics, no me interesó leerlos, pero mucha gente dice que son buenos. Shadows of the Empire, el cómic tiene un soundtrack. Hay otros cómics similares con soundtrack. En verdad, no te sabría decir porque nunca me he fijado mucho en eso. Yo ni sabía que Shadows of the Empire tenía su propio soundtrack. Yo lo que sé es que cuando salió Shadows of the Empire, salió el cómic, el videojuego, el soundtrack, como tú mencionas, y también el libro. Pero yo, después de leer el primer número del cómic, lo detesté. Leí, bueno, mejor dicho, escuché el audiolibro de Shadows of the Empire, pero en verdad no es una gran historia. Entonces, por eso no le metí muchas ganas. Sé que, ¿cómo se llama este chavo? Denny O'Neill, cuando escribía The Question, en todas las, cuando estaba escribiendo The Question, si leía, si escuchaba una canción, o escuchaba algún CD, o sentía que el cómic de The Question debería ser leído con una canción de fondo, siempre te daba como que te daba el consejo de hacerlo. Yo nunca lo hice porque toda la música que le gusta a Denny O'Neill no me gusta a mí, por obvias razones. Y también hay un cómic que se llama The Prowler, escrito por Tim Truman, y ahí en algún momento hicieron un acetato que cuando te venía en el cómic, el acetato venía ahí adentro, pero obviamente nunca lo pude escuchar porque no tengo un tocadiscos. Pero sí tengo ese cómic porque soy fan de Tim Truman. Y por último, ya se ha dicho quién será el próximo Doctor Who. En verdad, yo sé que hay muchos nombres que han dicho, pero hasta donde yo sé, no han dicho exactamente quién va a ser el nuevo o la nueva Doctor Who, porque ahorita están proponiendo que sea una chica. Pero hasta donde yo sé, creo que no se ha revelado. Vamos a checar aquí rápidamente Google a ver si ya salió el anuncio. Pero hasta donde yo sé, creo que no se ha revelado hasta este momento. Nomás dicen que los últimos 11 episodios. Vamos a ver. Vamos a ver aquí quiénes eran los Doctores Who. No, vamos a ver. Pues no, ¿eh? Hasta donde yo veo, donde estoy leyendo, no creo que no estén. Vamos a ver, 2005, Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, John Hurt, Peter Capaldi. No. Todavía no anuncian, o al menos que yo estoy checando ahorita. Aparentemente no han anunciado. En efecto, Logan es mala. Señor Joey, usted tiene la razón. Las actuaciones me gustaron, pero no tiene sustento. Bueno, pero sí, pero aparentemente soy tan arrogante que no puedo entender que yo estoy equivocado cuando en realidad nunca, nunca me he equivocado. Vamos a ver. Y finalmente, la última pregunta es de Marcópolis GS, que dice: una pregunta, mi Joe. Creo que las portadas de Spawn 16, 17 de Editorial Vid están invertidas. Quería llevar mi 16 a firma de capullo a la mole este fin de semana, pero he visto que la portada de Canadá y Estados Unidos están indiferente que aquí. No sabes si es verdad, no quiero verme mal llevando un cómic que está mal impreso. Pues en verdad, pues vamos a checar, en verdad no tenemos muchas. Es una pregunta muy simple. Entonces vamos a ver 16. Pues mira, aquí yo estoy viendo la imagen del cómic 16 de Spawn y por lo que veo, la portada se ve como la de Greg Capullo, ¿no? Entonces no creo que corras gran riesgo. De hecho, sí, Spawn número 16. Dice Greg Capullo, portada e interior. Ahora, Spawn 17 puede ser otra historia, pero lo dudo, en verdad. Vamos a ver, aparece por aquí. Spawn 17, en este caso, igual se ve como una portada de Greg Capullo. Si están invertidas o no, en verdad no te podría decir porque yo nunca fui fan de Spawn. Y si no lo compraba en inglés, mucho menos lo voy a comprar en español y mucho menos lo voy a comprar por Editorial Vid. Pero según veo aquí, el arte y la portada también son hechas por Greg Capullo. Entonces, no sé quién o cómo estén las portadas. Ya siendo que no me mandaste imágenes, no te puedo decir. Pero lo que yo puedo decirte aquí es que el número 16 y el 17, tanto la portada como el interior, fueron dibujadas por Greg Capullo. Entonces, es lo único que te puedo decir. No, no te preocupes. No creo que se ofenda de que le lleves un cómic que no sea de él, porque ambos son de él. Y ya con eso me despido, damas y caballeros. Ha sido un placer hacer este programa llamado Comic Manía. Con toda la arrogancia del mundo, les digo, escuchen la próxima semana. Espero que les haya gustado y si no, pues simple y sencillamente no lo escuchen y ya, porque pues yo lo tengo que seguir haciendo porque quiero que me sigan invitando como prensa a la San Diego Comic Con y la única manera que voy a lograrlo es si sigo haciendo este programa. Entonces, mientras quiera seguir yendo a San Diego, este programa existirá. Damas y caballeros, gracias por estar conmigo y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Shazam.